quiere, que. Che, qué quietos que están, ¿no? Están como dormiditas. Amílcar ahí, Amílcar está haciendo el sonido, Amílcar. Vamos a hacer un tema para los que se quedaron hasta lo último, que se llama Desprendiéndonos. Muchas gracias.